Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada. Once again, otra vez. Aquí estoy otra vez, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Pues nada, esto voy a volver a repetir todo. Si es que he tenido un pequeño problemilla cuando hemos empezado el programa, que se ha marchado el archivo, no sé por qué. Así que voy a hacer como si no hubiera pasado nada y seguimos ahí. Bueno, ¿qué tal la movida? Desde el 1 de julio que no he hecho radio y bueno, pues me vais a permitir que si hoy me equivoco, pues me disculpéis y demás y demás. Así que pues nada, lo dicho, desde el 1 de julio llevo sin hacer radio. Bueno, pues espero que estéis todas y todas bien. Muchas gracias, le habéis dado caña a los podcasts que he visto que han subido. Ya sabéis, me podéis encontrar en Amazon Music, en Spotify, en Mixcloud, en archive.org, y en iVoox también, por supuesto. Y bueno, ya sabéis que podéis escuchar la radio en directo, sobre todo en aquí en revirradio.radio12345.com. Repito, revirradio.radio12345.com, que le podéis dar ahí cañita para escuchar los programas en directo. Que a veces fallan. Son cosas que pasan, son problemas de la radio, problemas del directo, como cuando se te rompe una baqueta, haces un breaker que te sale mal, cosas así. Que le vamos a hacer. Y bueno, pues por fin sacamos ya Cuántica, la banda esta que he montado junto con Roque Domínguez. Pues bueno, hemos montado una banda que está muy bien. Somos un dúo, pues como a día de hoy pues lleva, en su día fueran White Stripes, o a día de hoy son Bala, o Niña Coyote, Tachico Tornado, guitarra, batera, así ni se discute, ni nada, pim, pam, pum, yagur. Y bueno, pues estamos inmersos en lo que es haciendo temas y demás, y de momento va a salir en diciembre un primer EP, que tiene cuatro temas, de los cuales ya hemos adelantado uno, que es una versión de León Veramente, que se llama Ánimo Valiente, que está muy muy bien. Y bueno, pues la vamos a poner, ya luego seguiré contando y demás. Venga, ala, Cuántica, Ánimo Valiente, mira que suena bien, suena poderosa. Vives bajo peso en la balanza. Ánimo, ánimo, valiente. Ánimo, ánimo, valiente. Ahí están, ¿eh? La verdad es que suena poderosa, ¿eh? A mí me gusta cómo ha quedado, la verdad es que sí. Bueno, pues es un EP que sacaremos, pues yo creo que en noviembre, diciembre y por ahí, y bueno, pues tiene alguna otra versión, un tema propio, que es el siguiente video que vamos a hacer, y bueno, poco a poco, paciencia. Con lo PKT también tenemos cosas nuevas, ¿eh? Así que atento a la escucha. Las seis últimas copas. Y bueno, nos vamos con qué, pues con una gente que el día 14, aparte de que yo toco en la contratapa, aquí en Villa Vallecas, que son las fiestas, pues aparte de tocar Cuántica sobre la una o así, pues tocaremos en la carpa ahí de la contratapa y demás, mientras os tomáis una cañita, una tapa, pues nos veis y eso, e interpretaremos los temas que no sabemos, y bueno, pues luego por la tarde me voy a ir a ver, las fiestas en Villa Vallecas siguen, pero bueno, yo por la tarde me voy a ir a ver a Van Troy, que tocan junto con De Bruces en el Gruta, y bueno, voy a poner un temita, espero que no salte, que antes ha saltado y os ha vuelto loco, un buen recuerdo, que me trae muy buenos recuerdos de la etapa con Van Troy. Se acabe, cuando no haya perro que me ladre, cuando sientas frío, no me llames, cuando es indeciso el camino, cuando corto me hago tiros, cuando el tiempo es poco, no me fío. Y al final Ahí estar en, ¿eh? Van Troy, ¿eh? Qué buenos recuerdos, ¿eh? La verdad es que muy bien. Esa era la época en la que estaba Olimpia, Olimpia Sintayín, González Pulido, Gerardo Osmano y González Pulido, Barrabás, que le va a acompañar en esta gira aquí en España, porque Barrabás está tocando con The Cruces y vive aquí en España ya hace tiempo, y estaba Atuey, a la batera, aquellos cuatro fenómenos. Tengo una foto de ellos yo colgada en casa y toda esa época, fue muy guay. Por eso, pues un buen recuerdo, ¿no? Nos vamos, continuamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, con unos que ya empieza la temporada de conciertos. Ya sabéis que yo pues me gusta ir a los conciertos. Pues mira, el próximo que voy a ir a ver son los Nashville Pussy el 3 de octubre. El otro día me pillé la entrada ahí en la Sala Sol, que además esa sala mola porque los tienen muy cerquita, como vía Diamond Dogs, bandas de estas que te molan y las ves de cerquita y tal. Y bueno, pues ahí estaré viendo a Nashville Pussy. Voy a poner este She Keeps Me Coming and Keep Going Back. Esta pedazo de banda, pues qué puedo decir de ellos, es de los 90 y demás, y bueno, pues siempre Blaine Cartwright y Richie Sais, Swiss, son pareja, y bueno, pues solamente han cambiado de batería y bajista. Y bueno, ya llevan un chingo de años, llevan desde el año 96-97, y bueno, pues eso, suenan así de bien. Nashville, pues sí, el 3 de octubre en la Sala El Sol. Ahí están, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Increíbles, me gustan. Tienen un rollo ahí muy pa'lante, ¿no? Muy pa'lante ahí, que es lo suyo. Bueno, y nos vamos con otra banda que también voy a ir a ver otro día, pero esto es en... ¿cuándo es esto? En noviembre, el 10 de noviembre puede ser, creo, en La Riviera. Ellos son una banda de estas metalcore, ¿no? Como dice un amigo de Roque Domínguez, que dice eso, las bandas estas que las estrofas son muy duras y están enfadados, ¿no? Y luego tienen su momento Disney, ¿no? Refiriéndose a los estribillos estos, que podría ser un estribillo de Rihanna perfectamente, vamos, suelen ser estribillos súper abiertos, comerciales, pero bueno, tienen ese rollo metalero por debajo, por encima, como queráis verlo, y que suena muy bien. Hablo de Motionless in White, una banda que son de Pensilvania, creo. Bueno, se juntaron en el 2005 y vienen a tocar a La Riviera, y bueno, pues seguramente me acercaré a verlos. Voy a poner este temita que se llama Immaculate Misconception. Ahí estarán, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Además, aconsejo que veáis el vídeo porque es una pasada, ¿eh? Es una pasada el vídeo, ¿eh? Está muy bien. Pues esto en directo tiene que ser la tralla, ¿eh? Si suena bien la Riviera, que últimamente los bolos que he ido han sonado muy bien, pues puede ser la hostia, ¿eh? Motionless in White, ¿no? Se llama la banda Immaculate Misconception, se llamaba la canción. Y eso, una banda que ya tiene solera, que son de Pensilvania, desde el año 2005, y vienen el 10 de noviembre a la Riviera, que está muy bien. Y bueno, nos vamos a ir ¿con qué nos vamos? Pues con algo más tranquilo, hombre, con una banda que se despiden. Ellos siempre han hecho un rock alternativo, un indie, un power pop. Gigolo Hounds, son de Nueva York y demás, y bueno, pues van a hacer como 7 fechas por aquí, por España, incluso para despedirse. Yo sí puedo ir a alguna de ellos, y voy a poner este temita que se llama Cope, que es de hace 5 años ya. Gigolo Hounds, están, la verdad es que están muy bien, ¿eh? Escucharlos ahí. estaren, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Gigolo Lounge, muy bien, muy bien. La verdad es que suena una caña. Si podéis ir a verlos, estaba leyendo por aquí, pues eso, la despedida va a ser el 20 de septiembre en Vigo, el 21 en Gel Dorado, en Vitoria, en la sala Gel Dorado, Mallorca el 22 de septiembre, en el Gremi Centro Musical, el 24 de septiembre en Barcelona. Yo sí puedo ir, pues eso, ya casi mismo, el 27 de septiembre en la sala del Sol también. Pues ahí estarán, en Bilbao también se despiden, Murcia, y bueno, pues eso, Gigolo Lounge, una banda que lleva desde el año 81 haciendo este indie indie pop, power trio, que está muy bien, la verdad, está muy bien. Vamos a ir, continuamos, gracias a todos y a todos los que estáis ahí a la escucha, que... iba a decir, normalmente pues eso, pones www.revirradio.com y suenas, pero si tienes algún tipo de problema con el lo que es el navegador y demás, pues bueno, pues te vas al revirradio.radio12345.com y seguro que desde ahí sí que nos escuchas, y desde el iPhone y desde todos los lados va. Está muy bien ese servidor así, revirradio.radio12345.com. Para todos y todas las que os incorporéis y demás, pues eso, he tenido que volver a empezar el programa, no sé si os habéis dado cuenta. Habrá alguno que haya dicho, mira, pues ha remontado al final, ha remontado, pues eso, ahí estoy. Bueno, nos vamos con una banda que se llama Matamba, los he descubierto por internet y demás. Son de Buenos Aires, y bueno, pues él es un productor y músico argentino boliviano, y bueno, pues lleva desde el año 97 haciendo un montón de cosas, hace rock pesado, ska, dreadcore incluso, ¿no? Un rollo así entre reggae y metalero y tal, y bueno, vamos a poner este temita que se llama Sobrenatural, que es del año 2013, Matamba. Cansado estoy de ver cómo este mundo se ha olvidado de Dios y avanza sin rumbo. Busco en plegarias poder escapar y me refugio en la luz de Ya. ¿A quién iré si no es a ti, Jehová? Que si no tú del mal me librará. Y alzando vuelo hacia la libertad, me envuelve tu amor sobrenatural. No, no lo entiendes. A Dios todo el tiempo en la calle. Solo vienen allá cuando quieren que algo en su vida no falle. Lo buscan solo si se sienten mal, pues es urgente su necesidad. La necesidad afuera está. No pierdas tiempo en tu vanidad, pues al final a quien cuentas darás. No es a mí sino al león de Judá. Yo no lo entiendes. Sobrenatural. Ahí está, Matamba, muy bien, muy bien. Tiene ese rollo ahí, ¿no? Rootscore también le llaman, una etiqueta, ¿no? Estilo dread. Es un dreadcore, ¿no? La verdad es que tiene ese rollo ahí. Es curiosa, la simbiosis, ¿no? Entre el metal y el reggae, ¿no? Está muy bien. Igual que estos, que me las bailé todas y estaban especial, me las bailé. El sonajero, voy a poner este temita de coma, porque, bueno, ya esa mezcla de estilos, ¿no? Como Matamba, reggae, core, pues esto, ¿no? Un poco más salsongo, bailongo y metalero, que son los coma, que, bueno, pues estuvimos tocando juntos el sábado y la verdad es que muy bien, ¿eh? Son unos cracks, una pedazo de banda. Ahí está, coma, el sonajero. Ya es de hace un tiempo, pero es un temazo. Bailando macho Staren, fenomenal, la verdad que son una pedazo de banda. Pues yo esta me la bailé, vamos, a tope, a tope. Y bueno, vamos a continuar, a ver, nos vamos a ir con bueno, ya he comentado antes que el 14 de septiembre, pues eso, estaremos Cuántica tocando en lo que es la Contratapa, junto con Barrioker y otras bandas así para amenizar un poco lo que es el vermú ahí en el Chiringuito del Contracorriente, en las fiestas del pueblo Vallecas, y luego pues luego en la tarde me voy a ir a ver a Bantroy, que tocan con De Bruces, y vamos a poner este temita de Bruces, es de lo último que han sacado, se llama Una noche más, es de este 2024 y suenan así de bien. Ahí estarán, muy bien, De Bruces, suenan bien, suenan bien, la verdad. Pues bueno, ahí estarán el día 14 junto con Bantroy en el Gruta 77. Por ahí me pasaré. ¿Qué vamos a seguir? Pues bueno, quería felicitar a Nilsson, lo conocí, bueno, es el bajista de Endemia hace bastante tiempo, y también de Los Garbanzos, y el otro día cumplió 40 añazos. Entonces, pues bueno, voy a poner aquí un temita de Los Garbanzos que se llama Vacío. Y bueno, pues muchas felicidades, Nilssonov. Que ya, la verdad es que cuando estuvimos ahí tuvimos un rollo muy bajete. Venga, ahí está, para Nilsson, Los Garbanzos, es la otra banda en la que milita, toca el bajo, aparte de Endemia, desde Costa Rica, ahí estarán. mi alma y que cegó este pobre corazón que no ve la luz del alba. Todo, todo se oscurece y tan solo crece este inmenso dolor. Ahora solo me queda esperar a que llegue la muerte para que me venga a llevar a su lecho de paz. En mi habitación la espero sentado junto a mi pasado que se quedó atrás. Aunque todo, todo se oscurece y tan solo crece este inmenso dolor. Volvemos a vernos. Yo que juré nunca más abrazarme a tu amor. ¿Quién iba a pensar que en todo este tiempo creo que seré yo quien esta vez le gane al dolor? Sé que mi corazón ahí estarán, ¿eh? Los garbanzos, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues tocaban ahora con la Bersuit Bergarabat. Tocaban allí en Costa Rica y demás. Bueno, nos vamos con una banda que son de la sierra de aquí, de Cercedilla. A finales del año 22 se iniciaron este proyecto. Hacen un funky rock. Se llaman Funkicidas y también es un power trio con temas en castellano, por un sonido marcado, contundente, a la par que bailable, poderosos riffs, slap de bajo, guitarras rítmicas y la pegada a la batería son marca de la casa del grupo. Ahí está Funkicidas. Vamos a poner este temita que se llama Extraño Temerario, desde Cercedilla, Madrid. El cigarro. Están presos, nuestra puta soledad. Y soy un extraño, temerario y para ti. Soy el más raro de los raros que hay aquí. No tengo enemigos, sigo mi camino sin ser lo que acercan a mí. Y es que soy un extraño, temerario. ¿Qué va a seguir así? Tranquilamente me siento diferente. Lo que opine la gente me la empieza a sudar. No me aporta nada seguir a la manada. Soy la fiera desviada, un solito y raro. Soy uno entre 50, hoy genuino, pero estoy encantado con lo que doy. Si no tengo sitio en este precipicio, no te rayes, yo me quito. Pero tú puedes saltar. Y soy un extraño, temerario para ti. Soy el más raro de los raros que hay aquí. No tengo enemigos, sigo mi camino sin ser lo que has pensado en mí. Y es que soy un extraño. Funkicidas desde Cercedilla, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Suenan bien, ¿eh? A su corazón le hice un butrón, pero de nada sirvió. Ahora se la chupa otro boy y lo repite. Y bueno, vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos? Pues mira, vamos a irnos con lo nuevo de Jens Addiction, porque bueno, les fui a ver la última vez que vinieron, hicieron un bolazo, o sea, impresionante. Y bueno, pues de las canciones que tocaron, ya la han dejado registrada, Imminent Redemption, es un tema nuevo que han hecho, y bueno, pues parece ser que están haciendo canciones nuevas con Eric Avery al bajo otra vez y la formación original de siempre. Y bueno, pues han registrado el Imminent Redemption este, que lo tocaron en directo, pero no había constancia de él a nivel de oficial grabado y demás. Y bueno, pues ahí está, Jens Addiction, un temita nuevo, Imminent Redemption con la formación original. Let's launch us a comeback. Ahí están, ¿eh? Bien, ¿eh? Bueno, Jens Addiction ahí, en estado puro. Y bueno, voy a poner un disco que me han hecho llegar. Yo creo que antes de que hiciera el último programa, el 1 de julio, ya les había puesto, porque me he encontrado el CD desenvuelto y demás, o sea que seguramente los puse y tal. Ellos son Irreverentes, se forman en el 2016 en Tarragona, con un objetivo claro: vestir con palabras y ruidos su malestar, fruto de la injusticia y las desigualdades que la sociedad propone, y harto de sentirse moneda de cambio, materia prima y producto de un sistema pensado y perpetuado para beneficios de algunos. Procedente de bandas míticas de la provincia como Nadena, Francini Psiquiatra, Apelo, Colegas y The Eyeballs, en el 2019 lanzó su primer disco, Irreverentes, gracias a Factoría Sonora, producido por Xavi Moreno y masterizado por Javi San Martín de Sonido 21. Y luego, pues bueno, en el 2023 publican Atado y Bien Atado, también por Factoría Sonora, y bueno, pues eso, afianzan su presencia en la escena punk rock española. Ahí está Isaac a la guitarra, voces; Samu, guitarras y voces; Sergi, batería y voces; y Andrés, bajo y voces. Y bueno, pues me hicieron llegar este disco con la bio y todo, que la verdad es que es muy importante, porque así tengo, hay veces que busco info por internet y casi no encuentro, entonces si me la hacéis llegar, fenomenal, con una pegatinita y todo. Así que muchísimas gracias. Vamos a poner un temita de Irreverentes. Vamos a poner exactamente el tema 4, Represores. Ahí estarán. Bien, bien, bien, suenan potentes, muy bien. La producción del disco, muy bien, suena ahí poderoso, muy bien, muy bien. Ahí está, irreverentes, ¿eh? Suenan desde Tarragona. Muchas gracias por el disco, chavales, chavales. Muchas gracias por el disco, chavales. Muy bien. Venga, continuamos en Entre Forros y el Bosque. Hoy estaré un ratito más porque, bueno, tuve algún problemilla al empezar el programa. Y entonces, pues bueno, estaré para cumplir el podcast de dos horitas. Que, bueno, decirme comentarios y cosas cuando lo escuchéis de está guay y tal, no sé qué. Poner mucho de esto, poner mucho del otro. Lo otro no me gusta, esto tal. Dices tonterías que no se te entiende. No habla muy rápido, yo qué sé, decirme algo, por Dios. Entonces nos vamos a ir con esta banda que montó Germán, el que es cantante de Skundef, que se llama Barciné, y que suenan muy muy bien, ¿eh? Tienen ya unos cuantos trabajos en Spotify, los encontráis. Vamos a poner este Gigantes. Nice. Stalin, Barciné, la verdad es que suena muy bien, tiene un rollo ahí muy, muy guapo, muy bien. Además, la voz de Germán siempre ha sido muy, muy, muy peculiar y muy cañera, muy cañera. Venga, continuamos con un personaje que hace, practica el rap kinky, ¿no? Por así decirlo. Él es de Piedralaves, estoy hablando de Hardfighter, que tiene, bueno, pues ha sacado hace poco, hace exactamente 12 días, crecí con poco, un nuevo tema y suena así de bien. Aquí, que me quede calvo y gordo como Paquirrín. Espero que no te vayas aún así. Puede que nunca tenga una casa con jardín y tenga que vender el coche para sobrevivir. Puede que parezca un joven guapo con dinero y hasta luego se la vi. No me acuerdo si te vi, pero siempre hay tiempo para volver a la acción. Al salvaje oeste caliente como un cañón. Venimos de abajo y está todo bajo el control. Y una sonrisa en la cara a pesar de la situación. Y la calle me hizo duro como el hormigón. Y nos daba más miedo el hambre que la prisión. El barrio caliente como un cóctel molotov. No nos lo pensamos y nos lo llevamos tú. Y hoy doy gracias a que crecí con poco, porque así aprendí a buscármelo como un loco. Vivo tranquilo y aunque pierda todo, yo me sé buscar la vida, yo me la gozo. Y hoy doy gracias a que crecí con poco. Yo estoy orgulloso de no ser como vosotros. Viven en una pompa cubierta de oro. No sé qué van a hacer el día que les quiten todo. Ni una chacha, sé lo que fregar los platos, matar cucarachas, agarrar lo que se puede, repartir a pachas. Aquí no nos gustan ni los progres ni los fachas. Todos los que conozco están explotados curando o jugándose la libertad maleando. Y se pongan mis zapatos todos los que andan juzgando. El camino que tocaba no era pa' culos blandos. ¿Cómo va a importarle si en 2 meses no has cobrado? Tú le das el voto y ellos van en jet privado. ¿Cuántos mal viviendo pa' que 4 se la gocen? Ya nos va tocando desmontar este tinglao. Y hoy doy gracias a que crecí con poco, porque así aprendí a buscármelo como un loco. Vivo tranquilo y aunque pierda todo, yo me sé buscar la vida, yo me la gozo. Y hoy doy gracias a que crecí con poco, y estoy orgulloso de no ser como vosotros. Viven en una pompa cubierta de oro, no sé qué van a hacer el día que les quiten todo. Estarán, el Hardfighter, crecí con poco. Bien, nos vamos a ir con, bueno, voy a poner un poquito de un rollo jazzero ahí, hombre, un poquito de Buddy Rich, este tema que se llama A Different Drummer, es de un disco que se llama A Different Drummer del año 71. El tema se llama Straight No Chaser. Y qué pronunciación, ¿me entiende? Straight No Chaser, Buddy Rich, el álbum del 71, A Different Drummer, que suena así de bien. We'll be right back. Muy bien, Buddy Rich, impresionante, muy bien. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a ver con qué nos podemos ir por aquí, que tenía yo preparado algunas cositas. Así, mira, nos vamos a ir con este personaje, se hace llamar King Drácula, en verdad se llama Samuel Willings. Bueno, pues se ha hecho famoso pues a partir de temas del TikTok y de poner trozos de canciones y demás en el TikTok, pues era muy solicitada su música y demás, y bueno, pues eso, luego ha recopilado mogollón de trocitos de esos y ha hecho discos y demás, y bueno, pues lleva desde el año 2020 prácticamente, y bueno, pues él se llama King Drácula. Voy a poner este temita que se llama Make Me Famous y que suenan así de brutos. Just like that. And of course, we'll always give it to him. It's enough to make you. It's enough to make you. Getting a lot of people never had a place open down. Give them a platform for doing something evil. Better not look at me wrong, cause I'ma mess you up for right. Sir, please, just for murdering people. He doesn't instill so from in you. Show my gate to battle, give it away. garbage. It's what these useless idiots deserve. Soon I'll be praised for causing havoc. That's why I signed up to protect and deserve. Defense or captain speaking. I order you to give them all a nice bullet to the head. Yes, sir, whatever you say, I'll pay no one. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Impresionante, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Pues eso, un montón de partes de canciones, pues los ha estado recopilando. No, esta canción es un patiburrillo así de grandes éxitos del TikTok, yo creo, ¿no? Venga, continuamos un poquito más. Vamos con una banda. Ellos hacen, me la han hecho llegar porque, bueno, pues conozco a uno de ellos, es hijo de un amiguete mío. Se llaman Thermogaunt, y bueno, pues son de Fuenlabrada, que puedo decir ellos, practican un black metal y tal, que se formaron en el 22, y bueno, pues voy a poner una cancioncica, que es la que cierra su disco, que se llama The Southern Warlord, es el título del álbum. La banda se llama Thermogaunt, y bueno, pues vamos a poner este black metal, vamos a poner el Desolation and Dust, que es el tema último, creo que cierra. No, la verdad es que deberían poner en la canción, pues eso, que es una outro, ¿no? De estas que para acabar el disco y tal, que está, es muy conceptual y está muy bien, la verdad. Pasa que, bueno, yo creí que es un tema, al fin y al cabo, del disco. Nada, luego pondré uno un poquito. Tiene cuatro o cinco temas, tiene Thermogaunt. luego pondré algo que suene un poquito, a ver tal, porque esto es como una salida, ¿no?, del disco, que está muy bien orquestada, la verdad. Bueno, nos vamos con qué, pues vamos con Elise Stark and the Dippers, que es una banda de rockabilly desde Montenegro, y bueno, suenan así de bien. Suena bien, ¿eh? Apacible. Fácil de escuchar. Elisa Stark. Sí, como los Stark de Juego de Tronos. Elisa Stark and the Dappers se llama la banda. Broken Hill se llama la canción. Y bueno, vamos a continuar con una jabata que fueron teloneras de Scala Nancy cuando vinieron por aquí. Son Big Joanny. Vamos a poner este tema que se llama Fall Asleep. Bye. Ahí estaban, Dura Calá, que son una banda que bueno, digo, perdón, Dura Calá, Big Joanny, que son una banda que estuvieron teloneando a Scaramanzi cuando vinieron por aquí, y la verdad es que muy bien, a mí me gustaron, hicieron la gira europea con ellos y aquí estuvieron muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues con una banda que se me había colado, Dura Calá. Hacen un rollo, pues eso, rock fusión, estuvieron en el Godfather, creo, presentando disco, y bueno, pues sé que los lleva Bola 9, creo que está detrás de ellos y demás. Entonces, pues bueno, pues vamos a poner un temita por aquí que he encontrado, de este Arena Negra, y a ver qué os parece, hombre. Una bruja morena, una diosa de José Afilao que refleja en el caos de la luna llena, me tiene envenenado. Y no sé qué coño ha pasado, si he tenido suerte o me ha puesto una vela, pero ha funcionado. Me he enganchado, bien enganchado, ya ves. Ya la hemos liado. Nos hemos calentado y no hemos parado, y yo sigo con hambre aunque cene bien rico y desayunado, pero sigo embonado por no tener cuidado. La hemos liado. El alma de la arena negra con un beso hechizado al bufón y lo ha puesto a bailar. La luna lo mira, sonríe y suspira, ya toque a la llana. Ahí está, Dura Calá. La verdad es que tienen cositas muy bonitas, ¿eh? Así han empezado como muy rollo flamenquito y demás, y bueno, pues luego le han metido ahí toda la caña, ahí muy bien, muy bien. Seguimos, vamos a continuar con una pedazo de banda que... Esto no es. Es una pedazo de banda, si es que está aquí el jefe, se pone uno nervioso y le da los botones que no debe. Bueno, sí. Señor, aquí, si no influyera mucho. Pablo Revilla, aquí, que lo tengo aquí delante ahí. Revillator. Y bueno, pues vamos a poner una banda que conocí cuando he estado en Polonia tocando con los BKT. Estuvimos en Polonia y la gente que nos llevaba para aquí para allá, los Steady Jiki, se llamaba su banda, pues bueno, nos ponía música y yo dije, joder, esta pedazo de banda, ¿quién es? Ellos son Slope, se escribe, son alemanes y suenan así de poderosísimos. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y el Bosque. Nos queda ya pues como media horita, así. Ya sabes que empecé un poco tarde, pues bueno, le haré las dos horas de podcast reglamentarias, que es lo que dura el programa. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando. Y bueno, pues vamos a continuar con una pedazo de banda que se llama Vitalica. Pablo me dice que ya está escuchando. Vamos a contar una banda que se llama Vitalica, que son covers de los Beatles, pero que suenan como si fueran los Metallica, ¿no? Además, la voz del tío tiene un timbre muy muy James Hetfield, y la verdad es que está muy muy bien, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. Vitalica, All You Need Is Blood se llama la canción. A ver si la tengo por aquí. Vamos, chavales, que tú puedes, Ras, vamos. Ahora sí. Hetfield tiene el mismo timbre que Hetfield, impresionante. Vitalica, tenerlo en cuenta. All You Need Is Blood, y tenéis un montón de cosas suyas en Spotify, en el YouTube y demás. Mira, ahora me ha saltado el Hey Dude este, ya lo pondremos otro día, aunque creo que es de las primeras que llegué a poner en este programa. Y nos vamos con una banda que se llaman The High Strung. Ellos son de Detroit, Michigan, y te hacen este indie rock, garage rock, que está muy, muy bien. Are old, but you reconsider them. Oh. Ahí está Aren, ¿eh? La verdad es que está bien, muy, muy rollo así, pues rollo tranquilico, ¿no? De High Strung. Ellos, como he dicho, pues son de Detroit, y bueno, pues desde el año 2000 vienen practicando este indie rock, garage rock, alternative rock, y bueno, pues este temita ha sido más tranquilico y ya está muy bien. ¿Y nos vamos con qué? Pues nos vamos a ir con Emil and the Sniffers. Es una banda australiana que hace punk rock, son de Melbourne, y Emmy Taylor es la cantante, y suenan así de bien. Vamos a poner un temita por aquí. You should not be doing that, se llama este tema. Suenan bien, ¿eh? Emil and the Sniffer, desde Melbourne. Se consideran, pues eso, Australian Puff Rock. Dentro del punk rock, pues Puff de Puff, de Drinking Drinking Underground and Hour, ¿me entiende? Y eso, la fantástica, fantástica, maravillosa voz de Emmy Taylor. Y ahí están dándolo todo. Emil and the Sniffer se llama la banda, muy bien. Y nos vamos con unos metaleros. Venga, va, unos metaleros, ya nos queda poquito para acabar. Tengo que hacer un par de ediciones y cosicas, y me tengo que ir al local a hacer unas movidillas, y pues eso, haciendo cosicas para aquí, para allá, para allá, para acá. I Prevail son una banda de metalcore, de estos que están enfadados en las estrofas y luego tienen su momento Disney. Y bueno, está formada en Michigan en el 2013. Y vamos, suenan Come and Get It, se llama esta canción zica, y suenan así de poderosos.

que la he puesto antes de Thermocount, y bueno, pues era como una outro, ¿no?, para acabar el disco y demás, así instrumental, muy bien. Vamos a poner el tema que abre, que se llama Forest Ones, y a ver qué tal suenan ahí esta gente, que son de, son muy jóvenes, ¿eh? Son, de hecho, uno de ellos es hijo de un amiguete mío, y bueno, son de Fuenlabrada y practican este black metal así cañero. Thermocount se llaman. Vamos con Forest Ones. Estaban Thermocount, ¿eh? Bueno, sobran ahí, de falta de equilibrio, que se diría, ¿no?, por así decirlo, un poco. Thermocount, muy bien, muy bien. Ahí eso no suena mal, pero está bien, está bien. Es de las primeras grabaciones que hacen, imagino yo. Y bueno, pues el tema se llamaba Forest Ones, y así sonaban Thermocount desde Fuenlabrada, relativamente jovencicos. Y bueno, ya queda poquito, ya nos vamos. Voy a poner un temita por aquí de este jefe que se llama Tim Armstrong, de su único disco en solitario que tiene, que se llama Hold On, se llama la canción. El que es cantante de Rancid, claro, por si no sabíais, y de Transplant también en su día, ¿no? Tim Armstrong. As long as I can, I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Just like the Mississippi, our tuning starts in Minnesota. Take I 35 to 90, Sioux Falls, South Dakota. Big hearted country girl, hope you're gonna make it on down. She said, yeah, Tim, good to see you, man. Hope you all stay around. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Good day, I'm going on again into the darkest night. We were born to ride now, baby, right to the morning light. Took a trip down to Kansas, Missouri, and Arkansas. Stayed with her sister, that girl's above the law. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Women, cocaine, and booze, yes. The toughest of the roughest, right. I got nothing to lose. Before I met you, everything was going wrong. It's been a long journey now. Girl, I won't take you home. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Bueno, pues nada, esto se acabó ya, ¿eh? Entre Forres y el Bosque, el primer programa, perdonar todas las cagadicas que he tenido de... Pues eso, hacía tiempo que no hacía radio y bueno, pues evidentemente he tenido cagadillas. Algunas las limpiaré ahora a la hora de editar el podcast y demás. Pero muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y bueno, pues intentaré no fallar los lunes para hacer de esto pues un rollo así para adelante que mola. A mí vengo aquí porque me mola. Así que ya está, me dejan muchas cosas en el tintero. Las Butcher Babies, que son de Los Ángeles. El grupo de Dave Phillips, el que fuera bajista de Metallica, digo, de Megadeth. Las Public Enemy, Made to Face. O sea, unas cuantas bandas que se me han quedado ahí en el tintero. Pero bueno, por problemas de tiempo no podía hacerlo, así que pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí y nos vemos, darle caña a los podcasts, ahí está.